como yo hablo, por lo que digo, por lo que yo hago. Se cree que pueden pisotearme, les arde tanto el culo por quitarme lo que yo cargo suficientemente. ¿Quién es ese? Ese que anda allí, Skales, Bisclan, Jaskin, ¿quién es ese grupo mexicano? Existe una, hoy este estilo que te va a gustar. Canción por canción lo vas a escuchar. Uno por uno me van a copiar. Mi estilo que te hacen con, quiénes son y cuántos son. Vas a preguntar. Tres cabrones que te gustan. Tres cabrones que te buscan. Escales clan y no se van. ¿Quién es ese que anda allí? Galvis clan. ¿Quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. ¿Quién es ese que anda allí? Galvis clan, ya está aquí. ¿Y quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. Ese que anda ahí, que a las mujeres hace, que le las satisface. Simple, sí, soy el caudillo mexicano de Calvillo. Ciudadano aje, es mi estado. Orgullo crece al ser cantado por Calvis, de aquí no se van. Acércate, humíllate, cala. No eres del puesto, una, ya no ven, sangre me avala. No sé qué chingados a mí me miran, justo como yo hablo, por lo que digo, por lo que yo hago. Cree que pueden pisotearme, les arde tanto el porqui por quitarme lo que yo cargo suficientemente. ¿Quién es ese que anda allí? Galvis clan, ya está aquí. Ese grupo mexicano, grítalo. ¿Quién es ese que anda allí? Galvis clan, ya está aquí. ¿Quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. Cierra los hocico y escúchame pues. Oriundos de México ya somos tres. Calvis clan, un combat, combatimos cualquier mal. De gravedad, la verdad, mi virtud. Cálido sur.